Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Thank you. míralos, vienen atrás y nuestro amor ausente está entorpeciendo. Muy buenas noches a todos, queridos oyentes de La Botica. Estamos acá con nuestra estrella, ¿se puede decir así? No, no creo. Bueno, bienvenido a mí. El retorno más esperado, más esperado que Malón. Por supuesto. Más esperado que Malón, así es. Sí. Igual no pegamos una, por si no lo notaron, acá falta el Walter, así que viene uno, me deja el otro. Estoy acá como. Estás. El tercero en conflicto, ¿viste? Y bueno, a veces toca. Me doy la bienvenida nuevamente a este programa La Botica de Satán, acá en Radio Nauta FM 106.3. Escuchamos recién el tema Escape Visceral, un temazo, uno de los mejores temas de la gran banda, el gran trío formado por Carlos Cuadrado, Willy Caballero y el Tano Romano. Lo único que lamento de la reunión de Malón es que no, que bueno, que me deja sin esperanza para que vuelva Visceral. Un trío realmente que le partió la cabeza a todos cuando salió. Bueno, un día bastante particular. Es 11 de septiembre. Así es, un día particular. Bueno, sí. Puede ser, a mí tampoco me gusta. Bueno, nosotros viste que somos fechistas. Nos gustan. Es cierto, y eso. Pero realidad, a mí esta fecha en particular no me gusta mucho hablar del tema porque es como que mucha ¿De gente. Cuál? ¿De cuál de los? Estoy hablando de la fecha yankee. Ah, y esa es la que menos me interesa. Ah, bien, perfecto. Se reúnen tres aniversarios y tres motivos, digamos, de que los tres desatan polémica y los tres. Bueno, es el Día del Maestro. Así es, bueno, ese es el que más me interesa, por ejemplo. Vamos a empezar desde el más viejo. El Día del Maestro, en memoria de Domingo Faustino. Personaje controvertido, si los hay. Controvertido y más todavía, siendo que hoy en día tenemos más razones para poner otras fechas mejores. Bueno, vamos a hablar un poquito del Día del Maestro. Se cumplen 40 años del golpe de Estado en Chile. Fue el 11 de septiembre de 1973. Se derrocó al presidente constitucional de la Unión Popular, Salvador Allende, de la mano, o sea, por uno de los golpes más amargos que tuvo Chile, digamos. Sí, el Chile y todo el continente, porque fue por donde empezaron también la CIA y los Yankees. Bueno, sí. No fue estrictamente por donde empezaron, pero donde se empezó a aplicar un montón de políticas que después se fueron medidas que se vinieron a aplicar acá en la Argentina. Primero recordemos que el primer golpe en Latinoamérica fue en Brasil, después Uruguay. Cayó Chile en el 73 y a nosotros nos esperaba, teníamos que esperar 3 añitos más. En vez de Pinochet, nuestro verdugo sería Jorge Rafael Videla. Otra de las cosas es el, bueno, el 11 de septiembre es el aniversario ya. ¿Cuántos años han pasado? ¿11? No fue 2001, tendría que ser 12. 12 años del atentado de las Torres Gemelas. Que, bueno, también otra, una excusa más del imperio para seguir atacando. Así es. Ellos, Oriente Medio. Claro, tanto que hablan de terroristas, ellos son los terroristas más grandes del planeta. Y ahí están ahora también agazapados esperando para atacar Siria. ¿Verdad? Esperando, y ni siquiera se sabe bien qué esperando tampoco, porque ya hace poco no sé bien qué había escuchado de que había dicho Obama, como de que, claro, que entregaran las armas químicas porque... Si no sabía como que sus ejércitos eran más grandes o algo así, como que sí, no iban a poder contra ellos. Entonces como que ya es obvio, ¿entendés? Eso me resulta más molesto todavía, la obviedad de... ¿Vos qué pasa? ¿Estás cuestionando al premio Nobel de la Paz? El premio Nobel. Quizás Bush también merecía un premio Nobel, ¿no y te parece? Con esa lógica yo creo que Bush también, y también tal vez antes de que se muera Videla también le podríamos dar un premio Nobel. La verdad que sí, no, sería excelente, ¿no? Para hacer guerra, recibir premio Nobel de la Paz, digamos. Paradoja de... Claro, bueno, ya que estamos en paradojas podríamos dárselo a los más hijos de puta, ¿no? No vamos a dárselo a esta mosquita muerta. Exactamente, y sí, bueno, así que esperemos, bueno, ya veremos qué nos depara los caprichos del Premio Nobel de la Paz y de su reino, el imperio más sangriento que ha tenido la Tierra en los últimos 2000 años por lo menos. Sí. Estaban amenazando con sacárselo, pero igual ya tarde. Imagínate qué, ¿y qué? Nada, ¿qué pasa? Bueno, se lo sacamos, qué sé yo, es como... Es absurdo. Lo hecho está, o sea, porque además... Ya para empezar, que le estaban dando un premio Nobel porque sí, por estar sentado, digamos. Y no sé, ya de hecho ha seguido con invasiones en... Por supuesto, yo teniendo en cuenta eso, como que está bien, él no inició invasiones nuevas hasta ahora, digamos. En ese momento, cuando le dieron. Claro, mantuvo las que. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No sé bien cómo funciona esto del premio Nobel, pero perdió toda seriedad, si es que bueno, alguna vez el la premio tuvo. Nobel de hecho fue instaurado por Alexander Nobel, que fue el inventor de la dinamita. Ah, mirá vos. Mira, así que ya desde su génesis, me diste un dato que no sabía. Ahora todo tiene sentido. Ya todo viene medio poder. Bueno, el tipo, o sea, la historia cuenta que el tipo se arrepintió, digamos, de haber creado la dinamita, entonces el premio se otorga, no sé, a gente que contribuya sobre los valores positivos. Claro, entonces si sos un... mañana salgo a matar gente, pero el día de mañana hago el bien, entonces ahí soy mejor todavía, como que como ya fui malo antes, entonces después soy mejor, digamos. No sé. Es una lógica medio... Puede ser, tiene mucha lógica. Del mundo. Bueno, enseguida vamos a seguir ahondando en este tema. Queda muchísimo que hablar. Hay novedades del mundo del metal, las hay lanzamientos. Hay novedades, hablando de un tema del que habíamos hablado la semana pasada con Walter, que es que viene Mesúa acá en noviembre, creo que es. Ahora no tengo bien la fecha, más tarde la mencionamos de nuevo, pero ya la mencionamos el programa pasado. Y me había quedado pendiente de pasarles un temita, así que hoy va a ser el día. Muy bien. También hay lanzamiento de Satiricón. Ah, Satiricón continúa. ¿Cuántos discos tiene? Un montón. Varios, bastante, sí. Ya enseguida vamos a recordar un poquito la carrera de Satiricón, que es una banda que ha sonado. No sé, el año pasado ha sonado, creo que más que... Sí, creo que hemos pasado. No hemos pasado Satiricón. Bueno, siguen haciendo de la suya los muchachos. Y vamos a pasar algo de lo último de Satiricón de este año. Excelente. Y bueno, la Argentina se clasificó al mundial. Ah, sí. Bueno, ya. Se puede charlar. No sé. Yo el partido no lo vi, así que no te lo puedo. Yo tampoco, imagínate. Excelente. Vi los goles recién por internet. Bueno, tenemos también nuestro segmento del metal extremo, que ya se está volviendo un clásico. ¿Eso es un clásico? Es un clásico, ya va más de 5 programas. Que bueno. Bueno, arrancamos con un tema. Ah, sí, te traje un temita justamente para vos. Mirá, sí, tengo acá Count Raven, tengo... ¿cómo se llama el tema? A ver. Let the Dead Bury the Dead. Deja a los muertos enterrar a los muertos, del disco Destruction of the Void. Discazo de la banda doom así sueca, un bandón. Doom Stoner, sí, así es. Bien Stoner. Tengo una banda Doom Stoner argentina que suena de puta madre, más tarde los vamos a estar escuchando, llaman Los Antiguos. Ahí está. Bueno, atento con esta banda acá, un Raven, que es una de mis bandas favoritas, es un trío que suena de la puta madre, escúchenlo, escuchen la voz que es muy Sabbath, muy bandón. You Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Estamos de vuelta de nuevo con la cortina de Can Raven, más tranqui el temita, que me traje un temita movido para que se enganchen con la banda, que suena excelente. Es muy buena banda. Recomiendo el disco High on Infinity del año 93. Es hermoso. Hoy es, me traje divino. Varias bandas stoner para pasar, porque me enganché esta semana escuchando. Así que, como les estaba comentando antes, tengo acá una banda que se llama Los Antiguos, que es una banda de acá de Buenos Aires. Estoy tratando de averiguar un poco bien de dónde son, pero me parece que no hay mucha información al respecto. Viste lo que pasa con el Doom, con el Stoner, con el Stoner bien hecho. Lo que pasa en la web, circula un montón de música que se autotitula Stoner y que, claro, y que es horrible, para decirlo. Sí, no, ni hablar. En criollo. Por otro lado, cuando te agarra la fiebre Doom, Stoner no te suelta, porque es como una música muy... Requiere paciencia para escucharla también. Como un cierto entendimiento, igual que el black metal, digamos. Y no, pero es mucho más... No los estoy comparando, pero me refiero a que uno por ahí escucha un tema al pasar y como que se necesita más que eso para engancharse. No sé, a mí me pasó que me enganché con el Doom y creo que es uno de los estilos que más he cultivado, digamos, los últimos tiempos. Sí. No sé, está bien, estaría bueno que por ahí se enganche, ¿no? O, a ver, acá me traen un dato. Ah, sí, sabía. Me traen un dato muy relevante para el mundo del metal. Así que es que, por ejemplo, El Baiano, sí. ¿El Baiano lo ubicás? Sí, lo ubico, lamentablemente. ¿De los Pericos? Sí. Se llama Fernando Javier Hortal. Ajá. En exclusiva, acá en la Botica de Satán. Ah, lo vamos a tener en exclusiva, no entiendo. No, esto viene a colación de que la gente de Una Tarde Cualquiera, el sí, programa que nos precede, que está todos los días de 6 a 8, o de 18 a 20, acá en Radionauta FM 106.3, tiene una disputa legal con el señor Fernando Javier Hortal. Ah, tienen una disputa legal. Porque su programa en la TV pública se llama... Sí, entiendo. Una Tarde Cualquiera, entonces hay una... Acá como hay un cruce de nombres. Claro, exactamente, hay un... pedido por plagio, ¿no? Ajá. Plagio. Es como si nosotros tuviéramos otro programa. Otro programa, es dudoso, pero está bien. Pero así que el señor Hortal, no se haga el pícaro, que lo estamos observando. Así que bueno, Fernando Javier Hortal, para quien no lo sabía. Nosotros por ahí hemos, por ejemplo, Claudio Connor, se llama Claudio Castro. Ajá, claro. O'Connor se llama Claudio Castro, no se llama O'Connor. ¿León? ¿León Gieco? ¿Cómo es el nombre? Se llama Raúl Gieco. ¿Raúl? ¿En serio me estás diciendo? ¿Raúl? Mirá. Pregúntame, vos preguntame. Oh, no, pero ya no sé. Por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, Roberto Chavero. Bueno, ese igual tiene más, se entiende más. Sandro, ese, a ver. Roberto Sánchez. Ah, no. Son, viste. Ese creo que lo hemos mencionado por acá. Iorio. Pero se llama Ricardo Horacio Iorio. Auténtico. No es, acá me preguntaban cómo se llamaba Iorio. Claro. Ricardo Horacio Iorio. No, sí, Ricardo tiene la particularidad de su personalidad. Yo no lo veo cambiando su nombre. De hecho, Ozzy, por ejemplo. Lo veo ofendiéndose, Creo que se llama. Mirá, todo esto de memoria. Acá no hay Wikipedia, no hay Wikileaks, no hay Google. Ozzy se llama John Terrance Osborne. Y sí. Pero se llama John. Tiene un nombre de nobleza, no podía mantenerlo para ser metalero. Y sí, que es, no, igual no tiene ningún. No tiene orígenes nobles. Él es. Pero es como que el nombre ya suena nacido medio. Nacido en los suburbios. Así que bueno, Fernando Javier Hortal, dejate de joderle a la gente de una tarde cualquiera que está haciendo las cosas como deben ser. Así de una manera. Un interesante programa, yo lo escucho siempre la Muy buen media programa que para antes. Informarte de todas las cosas que han acaecido, sucedido. Totalmente. En la jornada y en la semana, y con otra perspectiva totalmente diferente, ¿no? Con el programa Careta que estás haciendo vos, Fernando Javier Hortal. Así que, bueno, con este pequeño. No sé, desliz. Sí. No sé si desliz. Hemos vuelto. Es parte de la botica, digamos. Hemos vuelto a esto. No va a ser la primera vez que lo hacemos tampoco. Así que bueno. ¿Qué tema le podemos dedicar a? No sé, yo acá tengo algunos temas acá de la banda, los antiguos que tengo para mostrarle. No sé si la letra pega ni nada por el estilo. Tengo acá un tema que se llama El Sureño. Se lo dedicamos entonces a la gente de Una Tarde Cualquiera, el original, acá, el de Radionauta. Así es, vamos ahí con El Sureño. Yeah. Bueno, acá estuvo sonando la banda El Antiguo, Los Antiguos, que diga, con su primer disco, que en realidad no lo van a poder conseguir porque solamente lo están entregando en los recitales, que se llama Simple, que la verdad suena excelente. Muy bueno. Una banda que bueno. Está pegando mucho, además. Eso es algo que me gusta, ¿viste? Cuando ves que cierto estilo, o cuando escuchás una banda que decís, che, esto está bueno, o sea, es distinto, y suenan bien, y la pegan, va, digamos. Y les va bien, está bueno. Está bueno. Así que bueno, muy bueno que les vaya bien a Los Antiguos. Esperemos que los tengamos por La Plata, si sí, alguna vez los vamos a ver. ¿De dónde dijiste que eran? Son de Buenos Aires, no sé de dónde, no pude encontrar de dónde. Bueno, son de Buenos Aires. No tienen mucha información en internet tampoco. Bueno, no les pintará mucho el... Vi un par de fotos, son gente grande, digamos. Y es que el rockero hoy en día también... El rock ya se está convirtiendo en música de gente grande. Es la música clásica de los... del siglo XX. Sí, el rock sí. Ese tipo de música, digamos. Porque después tenés al metal más moderno, que digamos todo lo que incluye metal extremo está formado por pibes, digamos. Claro, sí, sí. Sí, no, pero bueno, este rock que escuchamos... el stoner o el bueno, básicamente el rock que tiene como el rock pesado que tiene como base a Black Sabbath, para hablar términos simples, y sí, ya imagínate que Black Sabbath ha pasado 40 años. Sí, no, y además todo esto del metal extremo, qué sé yo, reniegan de muchas cosas del metal más viejo, digamos. Supongo que sí, como todas las vertientes renovadoras de algún estilo, hay que, como se diría en términos psicoanalíticos, hay que matar al padre para... Exacto. Así que bueno, igual no dudo que esa gente ha escuchado y escucha metal clásico, o han bebido en algún momento de las fuentes del metal... clásico y el metal clásico, no quiero decir el metal clásico, lo que se conoce, sí, como género metal clásico, claro, sino las bandas de los más clásicos del metal, claro, del metal y del rock. No, sí, claro. Por lo menos como que se reivindica más el thrash, por lo menos en nuestro país, que siempre ha sido así, ¿no? Y sí, igual el thrash ya está quedando viejito. Imagínate que el Kill Em All, claro, el primer disco de Metallica, que es una de las bisagras de la música de los 80, es del año 83. Claro, pasaron 30 años. 30 pirulitos de la salida de Kill Em All. Es un discazo. También igual es una gran conquista para el metal haber durado tanto tiempo. Por supuesto, irse reciclando. Y el, digamos, en un periodo de tiempo relativamente corto, situemos el nacimiento del rock... más o menos, del rock, de la banda de rock, como la conocemos, bajo, batería y guitarra, por lo menos, tiene 50 años, eso podemos decir, Elvis Presley. Sí, sí, no, es increíble. El rock. Igual tiene que ver con los tiempos de ahora, digamos, la velocidad, digamos, con la que evoluciona todo y cambia día a día. Claro, a la música clásica por ahí le llevó 500 años o 400 años. Mucho evolucionar más. Del... Sí. Evolucionar, claro, sí. Las orquestaciones y todas esas cosas, y claro, en el rock en 50 años hemos pasado desde Elvis Presley a Satiricón o a cosas... Sí, no, y cosas que además no son ni simples de comprender ni simples de hacer, digamos, no es que se levantaron un día y salió, digamos. No, de ninguna manera. Además que si vos... yo, viste, insisto mucho en las raíces de las cosas porque... y en la de la música... Bueno, la música que a mí me gusta o que nos gusta, que compartimos, porque me parece que uno puede ir hilando y darse cuenta por ahí las influencias de cada banda que escuchó, de dónde fue a tomar. Sí, ni hablar. E ir haciendo como un caminito desde los 60 hasta, sí, no, ni hablar, hasta ahora. ¿Cómo? Entonces la gente que dice que no se influencia por nada, que no escucha nada, bueno, esa gente es, miente descaradamente. No, sí, sin duda, pero yo creo que es justamente eso, es como el concepto del gusto, digamos. Entonces, como a ciertas sociedades le gustan ciertas cosas y como que reivindican esas cosas y por lo tanto dejan morir ciertas otras también. Sí, sí, hay cosas que se quedan en el camino. Igual ahora con, bueno, internet y el MP3 y la descarga ha desempolvado una cantidad de discos que por ahí hubieran muerto en el olvido. No, sí, no, y grandes discos, pero de la historia del rock, te podría decir. Que vayas a saber por qué circunstancias discos malos han pasado a la historia y un montón de buenos discos han sido olvidados y muy buenas bandas. Yo que soy así, medio, en un momento me obsesioné en buscar muchas bandas del final de los 60 y de los 70, que por ahí acá no, y sobre todo inglesas, que por ahí acá nunca llegaron. Bandas que no trascendieron, digamos. Fueron conocidas. Y hay unas perlas, unas joyas del rock. Que bueno, otro día voy a preparar un segmentito con la. Y hay algunas que tienen mucha, digamos que dan un puntapié hacia lo que el rock pesado que iba a venir después, claro. Por ejemplo, bandas de los fines de los 60, principios de los 70, como Wimpled Winch, que es una banda inexistente. A mí no me está diciendo nada. Que no te digo nada, claro. Por ejemplo, o a la mayoría de la gente puede ser que no le diga absolutamente nada. Ya empezaban a aplicar temas de doble bombo. Sí, no, ni hablar, es cuestión de abusar el oído para darse cuenta. Claro, y riff, cosas que después, bueno, se tradujeron en otras cosas con otros sonidos, pero que en algún momento tuvo un origen todo eso, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, vamos a ir con un temita. Un temita, no sé, ¿se puede hablar de los orígenes también acá? Tienen un cierto origen comparándolo con la modernidad de esta persona. Lo vamos a escuchar después reflexionado. Está bien, vamos ahí. Yuri y Flavio, mandadores y mandados. We'll be right back.

mediante el Facebook, a Botica Separado de Satán. Y ahí, bueno, también piden temas, asistir, me gusta y todo lo que tiene que ver con la red social de Facebook. Recién lo que escuchamos era ahí un oyente. Bueno, ahí hay un oyente. Un o una oyente, ahí nuestro telefonista co-conductor operador que atendió. Un oyente desde su auto escuchándonos nos agradece el programa y nosotros le agradecemos a él por su llamado. Muchas gracias. Qué grande, qué grande. Bueno, recién lo que escuchamos era, no dejó su nombre ni su, nada, ni su teléfono. Nada. Bueno, un abrazo ahí para los queridos y queridas oyentes. Bueno, lo que escuchamos recién era Mandadores y Mandados del disco Iorio Flavio, que bueno, es un disco que marcó un antes y un después, claro, en el metal y en el rock, sí, argentino. Yo venía hablando de eso, digamos, como que se ve ahí el origen de lo que iba a ser Iorio más adelante, digamos. Sí, y también yo creo que marcó un antes y un después en... ¿En el metal argentino? No. En el... Sí, por supuesto, sí. Estoy convencidísimo de que ese disco... Sí, sí, ni hablar. Ya hay mucha gente, yo hablo, vos igual, para. Vamos a dejar los tantos claros. Digamos. A ver. Hay gente que lo banca Iorio y hay gente que no. Pero yo, no, más allá, antes esto es... Está bien, pero pará, déjame que termine. A ver. Porque es cierto, Iorio generó todo un estilo que hoy en día se está extendiendo muchísimo, digamos, con otro tipo de bandas, con... que lo siguen a él igual y que tienen su similaridad y que puede volverse un estilo el día de mañana, quién sabe, digamos, puede ser. Es un estilo, sí. Ya. Para mí, sí. Yo estoy de acuerdo con vos en eso. Pero a mí no me cabe. Y no, hay mucha gente a la que no le cabe y como que no lo reconoce, digamos. Está bien. Igual, no, para mí, este disco fue largado, lanzado, como se dice, en el 97. En el 97, Iorio no era el personaje mediático que es hoy. Por ahí los medios de comunicación tampoco eran lo que son hoy. Internet ni siquiera era lo que es hoy. Vos imaginate que a mí ese disco me encanta y me encantan todos sus primeros discos, pero lo veo está bien, ahora. Por eso yo, para mí el tema Iorio, Beto Casella bueno, y el nuevo, y es más, yo encuentro en las bandas... Los últimos discos de Alma Fuerte es otra etapa, otro... Bueno, pero justamente yo encuentro en las bandas que lo siguen, encuentro el mismo síntoma de lo mismo, digamos. Sí, bueno, eso es otro fenómeno y que no me hago, así mirá, así te lo digo, no me hago cargo, claro, ¿no? Está bien. Para mí hasta el Alma Fuerte, eran discos... Ni hablar, que se dio, y mucho más adelante también. El del entorno, el Alma Fuerte, sí. El Mundo Guanaco, este disco, son discos... Y bueno, y toda la producción de Hermética y la de B8 también. Uh-huh. Bueno, son una cosa, esta otra etapa mediática de Iorio es otra cosa. Ahora yo le pregunto a mi vecina, señora, ¿sabe quién es Ricardo Iorio? Y la vieja, claro, sabe, pero porque como sabemos quién es, no sé, Karina Jelinek, que no tengo ni la más puta idea quién es, pero el nombre me suena, ¿me entendés? Sí. Y ni sabemos qué hace. Es no, como, no importa, como un personaje de la farándula más. Sí, es así. Y la verdad que hasta ahí no me hago cargo de bancarlo. No, digo, por supuesto. No porque yo me tenga que hacer cargo, pero digo, yo personalmente lo banco. Yo veo hasta un punto. Al personaje mediático. Yo estoy hablando de algo más grande igual, ¿eh? Yo hablo de todo el círculo de bandas que se generó alrededor de él, digamos, que sí, son muchas. Es muchísimo también. Y bueno, hay mucha gente que directamente no lo reconoce como un nuevo estilo, no lo reconoce como... Yo sí, para mí es claro. Creo, digamos, que indudablemente es un estilo, el metal. Que va a seguir creciendo porque tiene un apoyo acá en la Argentina que es impresionante. Sí, y una forma, además también Alma Fuerte cambió mucho el sonido también de Alma Fuerte cambió. Por supuesto. Desde los dos primeros, ¿sí? Los tres primeros discos y después ya ha ido cambiando. Cada vez más. Sí, desde el primer disco que es enseguida, si tenemos por ahí podríamos pasar algo del primer disco. Puede ser que sí. De Alma Fuerte. Dijo el droguero al drogador. Oh, no, odio ese tema. ¿Por qué? No sé, la letra no me queda muy clara. Es un temazo. Bueno, cualquier tema. Bueno. Sentir Indiano. Sí. O qué sé yo, o Desencuentro, el tema. Desencuentro es el tema que creo que el más me gusta. Es un tango. Sí, ¿verdad? Obvio. Pero ese disco que sonaba muy trayero. Sí. Ya no suena así Alma Fuerte hoy en día. No, claramente han cambiado y bueno, es lo que yo no banco, digamos, de lo que hace ahora y lo que tiene el círculo de bandas alrededor, que no es metal, digamos. Hacen rock. Bueno, está bien, es rock pesado. Bien, sí. Pero para mí no es metal, eso quiero decir. A mí me gusta el heavy metal, por ese lado voy. Ah, bueno, a mí si hiciera rock pesado o no hiciera heavy metal y siguiera manteniendo otro tipo de cosas que era lo que a mí me gustaba, que lo que a mí siempre me gustó de Alma Fuerte, los primeros tres discos de Alma Fuerte podría decir, y de todo Hermética, a mí no me importa que lo haga, si hiciera folclore ahora, no me importaría. Yo creo que también cambió no solamente la música, sino también el contenido y la forma de decir las cosas. Por supuesto, sí. Y más allá del contenido, si contenido sí, contenido no, más explícito, menos explícito. La poética. La poética, totalmente. Por supuesto. Porque totalmente. En Hermética o en Alma Fuerte podemos encontrar letras de mucho contenido político, mucho contenido social, otras que no, o que tienen. Encaran por otro lado. Todo el primer disco de Hermética es un disco que es más filosófico, si se quiere decir, no es un disco con tanto, o sea, aunque sí tiene muchas cosas de contenido social, por supuesto. Es como un disco que tiene un mucho más elemento filosófico, de sí. Otra manera, otra poética. Sí, bueno, no, como, eso a mí como me algo extremadamente me profundo, digamos. Sí, claro. Le llega a cualquiera que lo escucha, por eso Hermética es la banda que es. Después, bueno, por ahí en el ácido argentino se hicieron las letras más explícitas. Y hoy en día las letras más fuertes a mí no me parecen ni filosóficas, ni profundas, ni que tengan contenido. Pero eso es una opinión personal. Por otro lado, el tema que escuchamos recién, Mandadores y Mandados, me parece espectacular. Y el disco Sigo Sosteniendo Peso Argento de Iorio Flavio marcó, te podría decir, en mí personalmente, porque este disco en el 97 cuando salió lo estaba esperando y me partió la cabeza. Uh-huh. Y por otro lado creo que cambió mucho la manera de hacer y de escuchar rock y metal en la Argentina. No, y, sí, y cómo nos cambió eso en mí no está en duda. Cómo nos nada. Cambió la manera de escuchar música a todos los que veníamos escuchando metal, Hermética, todo metal, el metal nacional, por decirlo. Sí, bueno, yo ponele, eso no lo he vivido, digamos, porque yo me encontré con todo el metal ya. Porque no te dio la edad, digamos, porque claro, no. Porque no lo viviste con. Era muy pequeño, digamos. Claro. Sí. Pero yo, mi experiencia, y creo que la de muchos, la de encontrarse con temas de tinte muy folclórico, en ese disco, sí, con totalmente. Temas, además que son temazos. No, sí, algo que por ahí hoy en día es más. Por algo pegó tanto. Es más normal, digamos. Por algo pega tanto, claro. El metal en el sur también, este disco, sí, que es tan sureño, tan nacido y criado en el sur, y también tiene otros vínculos con el norte argentino, mucha búsqueda de las raíces. Totalmente. De nuestro país, digamos. Sí, del metal de y nuestra sociedad. Del rock. Cosa que por ahí no se había hecho antes. No, y que bueno, a eso me refería, que se iba a hacer más adelante, porque muchísimas bandas que entraron por otro lado y que por ahí conocían Alma Fuerte, pero que no se fijaron directamente en Alma Fuerte, hoy en día están haciendo metal folclórico, digamos. No estoy hablando de bandas como Arraigo, que seguramente conocen Alma Fuerte, les gusta Alma Fuerte, sino bandas que por ahí son más de death metal o que suelen hacer folk metal, pero con folclore, digamos. Y eso. En ese sentido, está muy bueno que, claro. que a la hora de hacer folk metal también, o sea, esto también es folk metal, porque es nuestro folclore, ¿no? Sí. No es celta, ni es vikingo. Sí, no, esto. Saludos a nuestro hermano que hace el metal vikingo, por supuesto. Un saludo para Ramiro, que siempre está. Pero digo, esto también es folk metal. Esto mezclar con un tango, mezclar con un loncomeo, mezclar con ritmo. Sí, no, ni hablar, porque tener estas discusiones como hablar de los límites, que ya lo hemos dicho mil veces. Esto de los géneros lo usamos nada más para que reconozcamos. Yo te digo folk metal, reconoces, digamos, qué orígenes tiene. Exacto. Y si hablamos de metal argentino, también reconoces los orígenes. Bueno, encima vamos a ir con un tema que nada que ver ahora. Nada que ver. Sí. ¿No tenés un tema para sacarme las ganas con algo de. Con otro temita? Del Iorio Flavio, con algo parecido. Tengo Osamenta, ¿te parece? Osamenta, no, sí, me encanta Osamenta. Pero, bueno, no sé, por ahí estaría bueno pasar. Vamos con un clásico. Último de Raza Trunca, por ejemplo. No, vamos con un clásico, ni siquiera te voy a decir lo que es. Bueno, dale. En revista La Pulseada de Agosto, nos metimos dentro del Princesa, el misterioso edificio de Diagonal 74 que corre riesgo de ser demolido. Las historias de un sitio que tuvo consultorios médicos, salón de baile, cine, teatro experimental y hasta un astillero. Además, un acto de reparación histórica en el lugar donde la dictadura quemó toneladas de libros del Centro Editor de América Latina. El espacio de contención y alegría para niños que padecen cáncer. El trabajo barrial del Club Capital Chica. Las crónicas de los pibes de Barullo que salieron a investigar lo que no se ve desde la Avenida 7 en Barrio Aeropuerto. Y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Por tu pelo. Por fumar. Por ranchar. Por cantar. Por gritar. Por pendejo. Por no dejarte basurear. Porque no cometeaste. Por cualquier cosa te jodió la cana. Yo y la Yuta. Una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando en la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Los muchachos de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Continuando aquí en Radionauta FM 106.3 en la Botica de Satán, le mandamos un abrazo grande a nuestro compañero Walter. Un abrazo a Walter, así es que no sé qué le habrá pasado, pero me imagino que estará detonado de trabajar y lo entiendo perfectamente. Ahí está, muy bien, así que un abrazo grande al Walter. Bueno, me pasó un clásico de los clásicos. Así es, no hace falta ni presentar. Terminaste siendo un programa de clásicos, digamos. Y está bien, a veces lo que estábamos hablando un poco, hay que volver a las raíces, a los clásicos. He estado volviendo igual estas últimas semanas con todo esto de no sé si escuchaste nuestros últimos programas, pero estuvimos analizando un poco de las letras más clásicas. Estuve escuchando los últimos 15 minutos, que es lo que que podía escuchar. Luego de salir de... Después tengo que hacer todo. Los últimos 15 minutos salieron ser de metal extremo. Sí, bueno. Sí, ya lo noté. Exacto. Después del curso de preparto. Así es. Tenía 15 minutos nada más de cosas. Así que igual después puedo hacer un... Si algún oyente tiene alguna está por duda tener sobre... Hijo. Está por tener un hijo y quiere saber... Si quieren publicar sus dudas pueden hacerlo en nuestro Facebook, Botica Separado de Satán. Cualquier duda que tengan, acá tenemos acá un especialista que les puede responder el reparto, tema. Sí. Al 451-6917 también pueden llamar. Y consejos, y bueno, no sé todavía. ¿Algún consejo principal? Ninguno. ¿Algún cómo? No sé, un consejo así, como algo central, digamos. Siempre tengan a mano una soda. ¿Una soda? no sé todavía. La verdad que bueno, estamos todavía esperando a nuestra hija con mi compañera, así que veremos. Todo tiene que desencadenarse en los próximos 20 días, así que tendremos una nueva princesa del metal así es en la familia. También aprovecho para mandarle un abrazo grande, muy grande, a un amigo mío, un hermano, que hoy fue padre de Javiera. Hoy a las 9 de la mañana nació Javiera, así que un abrazo gigante al Mariano y la Emilia, la madre de la criatura, por así supuesto. Es. Así que otro acontecimiento del 11 de septiembre. Bueno, quería aprovechar para recomendar la revista Máscaró. No es que sea más cara, sino que se llama Máscaró. Bueno, ya que no está Walter, sí, está bien. Walter Culín. Así que bueno, la revista se llama Máscaró. Está muy buena, creo que se consigue bastante. Alguna vez la hemos recomendado. Es de política, cultura, interés general, digamos. La de septiembre tiene la tapa, su título se intitula Son todos narcos. Y habla de Rosario. Está muy buena la nota, la estuve leyendo y poniéndome al tanto un poco de la situación de la ciudad de Rosario. Que bueno, sabemos que el mes pasado Rosario fue noticia por la explosión del edificio y toda la cuestión. Pero Rosario es noticia ya desde hace mucho más tiempo por el tema de el narcosocialismo, dijeron en algún momento. Me parece muy bien. Sí. Por el tema de la situación. Sí, la sociedad en sí. Sí, el tema del narcotráfico y la violencia que eso engendra. Claro. Dice que el año pasado hubo un asesinato cada 2 días en Rosario, vinculado a asesinato, digamos, muerte violenta, ¿no? Sí, sí. No estamos diciendo accidente de tránsito, quedan afuera todas las causas naturales. No, me parece que está bastante claro. Un asesinato cada 2 días y que tienen vínculo directo con este tema de la violencia, que está vinculado con la disputa de las bandas narcos y que también se puede hilar todo esto con las bandas, con el fútbol, cuando no. Claro. Las bandas de la barra brava de Rosario Central, uh-huh, y Newell's Old Boys. Y la verdad que la nota está muy buena, porque no hace un análisis sencillo y simple, digamos, boludo del asunto. No, porque tampoco es posible, digamos, no puedes hacer un análisis por arriba, sí, porque no funciona, digamos. Sino que habla, es gente que ha estado investigando el tema un rato largo, por decirlo de alguna manera. Bueno, así que una situación muy, muy grave la que está pasando en Rosario y donde las implicancias políticas, por supuesto, son una de las bases sobre las que ha proliferado, digamos, estas bandas de narcos. Y que no solamente hacen mal por el tema de las drogas, las drogas duras, que sabemos que tanto le cagan la cabeza a los pibes. Sí, eso, por supuesto, pero en realidad, si vamos a hablar del tema, tendríamos que hablar de la ilegalidad de estas drogas, porque es lo que genera que todo este tipo de mercado, por así llamarlo, exista. Exactamente, también hay que hablar de eso. Y bueno, sí, los vínculos con la política, los vínculos con el fútbol, los vínculos con la policía, que eso, hay un ex comisario, preso por el tema vínculos con el narcotráfico. Así que bueno, la revista Máscaró además tiene un montón de otras notas, que está muy buena para que la tiene, de política y cultura, podríamos decir. Hay notas culturales y hay notas. La nota central sería esta, la de Son todos narcos, sobre la situación en Rosario. Además hay una reflexión sobre las elecciones, que las pasadas elecciones. Así que bueno, revista Máscaró de septiembre ya está en tu kiosco. ¿Qué tal? Excelente. Bueno, vamos. Me parece perfecto hablar del tema. Me hubiera gustado hablar del tema cuando sucedió todo esto de Rosario, que es llamativo, digamos, revienta un edificio y están todos, pero sin embargo la sociedad está hecha mierda hace rato y nadie le da bola. Este tema no es coyuntural, digamos, no es que no explotó nada. No, claro. Esto está pasando y hay a diario mucha gente que lo está denunciando también desde hace años. Y va a seguir pasando porque esto está enquistado. Por supuesto, pero bueno, está bueno también sacar a la luz. Y analizar cuáles son las situaciones para que esto no siga pasando de esta manera. Bueno, así que ahí estuvo, la nota de la revista Máscaró. Muy bien. Seguimos

in the darkness, and I look around. There is no sound. It's so tranquil, it's so calm like you. But now I hear a noise. Is there any way out of this nightmare? I'm alone now, and you're laughing at me. But I take life in a way that you could never see. So if you're leaving, you better let me know, 'cause I've already started my plan, and I'm never gonna let you go, no, no. Lord, I've lived on the dark side of the moon, and I've been to the heart of the sun. I've gone to bed with many ladies, killed many men, for my 16th year was done. So you need to hold on, 'cause I'm coming after you. When I catch ya, Lord, I'm gonna never let ya go. Bueno, ahí pasaba el tema, dijo el droguero al drogador, de Alma Fuerte, del disco Mundo Guanaco. Temazo. Nos vino al pelo. Nos vino al pelo, y además ese yo también, este tema, el tema de las drogas, los narcos, sí, el control, creo que está muy claro de este mismo disco, el Pibe Tigre. El Pibe Tigre, sí. Bueno, ese que, bueno, vos no lo has estado escuchando, pero estuvimos analizando temas, y ese es un tema que analizamos. Ajá, mira vos. Puta, y no lo escuché grabado, porque lo pueden escuchar grabado el programa. Está grabado. De veres, no como yo, no lo he escuchado. Está bien. Bueno, el Pibe Tigre. Pibe Tigre, sí, bueno, igual pasa que Pibe Tigre lo conoce todo el mundo, digamos, de qué habla el tema. Pero nada, un excelente tema salido de la imaginación de él, digamos, de Iorio. Sí, también. Supongo que tendrá mucho de realidad. Por supuesto, sí. Bueno, eso charlamos la otra semana con Walter, digamos, que no sé si se habrá basado en algo, por ahí sí. Por ahí sí, tal vez es como el niño jefe. Como el niño jefe, sí. En ese está más claro igual. Sí, sí, sí, nada, el pibe tigre puede ser cualquiera, digamos. Puede ser muchísimas personas. ¿Qué tema el Pibe Tigre? Un tema de eso que te ponen la piel de gallina, ¿no? ¿No te parece? Bueno, no, estoy viendo que acá en el Olga Vázquez se va a hacer una fecha de metal y recién me entero, mirá vos. Ah, mirá, siempre somos los últimos en enterarnos, ¿te das cuenta? Así es, mirá, van a estar tocando Goeta, Abreacción, Tábano y Raptore. Le agradecemos a Laura por la información. Grandes bandas, mucho trash. A ver, el sábado a las 20 horas. O bueno, acá Centro Cultural Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. No te puedo creer, y no tenemos una nota exclusiva nosotros. No. Esto es un desastre, los medios de comunicación. Esto es culpa de la producción, de la gente de producción. Está bien. La producción siempre tiene la culpa. ¿A quién le tiramos el fardo? A Walter. Y a Gómez. Y bueno, o a Walter. Creo que Gómez. Esto debe ser cuestiones de Gómez, que no, últimamente no está haciendo bien sus labores. ¿Para qué le pagamos, Gómez? ¿Para qué le pagamos? ¿Me quiere decir? Un abrazo grande para Gómez. Te iba a decir, bueno, de fondo estamos escuchando Pentagram, otra gran banda de Stoner, que estamos muy con el Stoner hoy. Sí, sí, pioneros del Doom. Esto, año 72. Sí. Antes de y que... Y se notan cómo tocan. Sí, muy, muy buena banda, Pentagram. También sí, para excelente, excelentes discos. Y explorar su sonido. Ahora vamos a seguir con otro clásico. Estamos de clásicos hoy. Y enseguida vamos a hablar de otras cosas. Un disco de 1976. ¿Qué puede ser de 1976? Se preguntarán. Además, claro, ya de Pentagram, que es del 72. 1976. Salió este discazo del cual hemos hablado también en este programa otras veces. Porque cómo no hablar del disco Rising de la banda Rainbow, después de que Richie Blackmore, el violero de abandonara, conocido guitarrista de Deep Purple, abandonara Deep Purple, claro, en aquel momento, forma Rainbow. También se va en esa ocasión Roger Glover, el bajista de Deep Purple, Y entonces arman Rainbow, que sacó Bueno, el primer año en el 75, Ritchie Blackmore Rainbow, o sea, el arco iris de Ritchie Blackmore, uh-huh. que es un gran disco. Además, bueno, ¿para qué decir que en la voz está nada más y nada menos que Ronnie James Dio, que por ahí en aquella época todavía no era tan conocido, todavía no había cantado no, Black Sabbath? Para nada. Todavía sin embargo, sonaba impecable. No había hecho su banda, su historia solista. Venía de una banda que se llama Elf. Y todavía era un desconocido para el mundo del rock y del metal. Y con Rainbow, bueno, sería su catapulta hacia el estrellato, podría decirse de una manera. Y sacó con Rainbow. Rainbow tuvo una carrera bastante irregular, a mi entender, y creo que al entender de todos. Uh-huh. Sacó los tres primeros discos, que son los discos con Dio, uh-huh. son discos indispensables, así con sí, esto, sí. así te lo digo, indispensables. Para de hecho uno habla de Rainbow y se sabe que están hablando de Dio. Digamos. Sí, y te digo que este disco, precisamente, el que está en el medio, porque primero es Ritchie Blackmore Rainbow, después viene Rising y después Long Live Rock and Roll. Bueno, Rising creo que es un disco indispensable para todo aquel que se precie de buen rockero, metalero o simplemente un escuchador de música, de la que sea. Yo creo que Rising es un disco indispensable. Sí, sin duda. Así que vamos a ir con Stargazer. Stargazer, así es. Ahí vamos. I knew La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, ahí estuvo sonando la bandita Rainbow con su cantante característico Ronnie James Dio. Ronnie James Dio, que se llama, bueno, que estábamos hablando de los nombres largos. Hablando de los nombres. Ronald. Se llama Ronald James Padavona. Padavona. Porque sí, porque es Tano. Claro, es Tano. Tiene una pinta de Tano que voltea. ¿Viste en la película del metal? Sí. ¿No? ¿Te acordás que sale y hablaba que su abuela era una vieja italiana? Claro, que habla de que los cuernitos se lo había sacado de ella. Va de retro, que le dice... Claro. Como que saca el mal con los cuernitos. Maliquio, ¿cómo es que le decía? Que le saque la maldad. Sí, sí, que él contaba que su abuela, que era una vieja Tana... Claro. Le imagino que cuando se portaba mal le apuntaba con los cuernos, así, entonces sí, a él le quedó. Vaya uno a saber. Bueno, Rainbow, una gran bandón banda. Y muy recomendable los tres primeros discos, sobre todo en invierno. Hablando de Stoner y de Doom, y escuchaba Candle más de fondo, mira. Tremendo, tremendo. Excelente. Excelente, muy bueno. Así que, ¿por qué habíamos puesto Rainbow? Porque nos pintó. Porque sí. Es una de las bandas clásicas del. Bueno, es una de las raíces del. Hablando de las raíces, sí. Del heavy metal sinfónico también, en claro, heavy metal clásico. Claro, esas teclas, esa cuestión épica. No, le dieron una vuelta. Bueno, yo obviamente no estaba en el 76, no tenía 15 años para ver la salida de ese disco. No hace falta, pero ese disco debe haber, bueno, de hecho hizo, debe haber pegado. Debe haber sido un, ¿sabes qué? Sacás, te comprabas el long play y ponías eso, debe haber sido impresionante ese momento. No, sí, ni hablar. Eso, bueno, igual ves, esas cosas son imposibles de imaginar, digamos. Y tendríamos que tener, para darnos una idea, una persona de aquella época. Y sí, uno se hace más o menos la idea. Pero, ni hablar. Pero sí, es un disco bisagra en la historia, sí, del rock. Uno de los discos más importantes de la historia del heavy metal, así lo digo y me hago cargo. Tiene, mira, no tengo, no lo estoy mirando, no tengo el Wikipedia, pero tiene seis temas tiene ese disco. Stargazer, Night in the Black, Run with the Wolf, Tarot Woman. Y me falta algún otro tema por ahí, pero son tremendos. Cada tema es una sinfonía del rock y del metal. Es increíble. Además, bueno, ahí en la bata está Cozy Powell, que ya lo hemos dicho otras veces, que después, bueno, tocó en Black Sabbath y le da una... Porque en el primer disco no está Cozy Powell, está otro batero. Uh-huh. Sonaba mucho más rockero, claro. Rainbow en su primer, claro, formación, digamos. Después suena... Claro, acá se siente, se nota la bata más veloz. Muy pesado suena. Sí. Y ya en el Long Live Rock and Roll, que también es un discazo, tiene temas muy buenos, pero ya cambia el sonido. De hecho, la otra vez que nos preguntábamos con Walter, ¿qué estará haciendo Blackmore? ¿El baterista? Ah, no, Blackmore. Cozy Powell murió hace un par de años. Ah, mira. Dio murió en el 2009, creo, de cáncer. 2009, 2010. Richie Blackmore... está vivo todavía, aún, pero no, la verdad que le perdí el rastro después de sus experimentos. Lamentable, igual ver que todos los de tu banda van muriendo alrededor tuyo. Ah, bueno, Blackmore tuvo un montón de bandas y además la bueno, sociedad, sí. Blackmore Dio murió, te diría, sí, en el 78, creo. Sí, sí. Después creo que no tocaron nunca más juntos ni no, siquiera. No, bueno, no. Blackmore, un tipo muy fama de ser, sí, un tipo así muy jodido, sí, muy individualista, ¿viste? Esos tipos como los virtuosos, eso que... Pero... Otra que Iorio. Claro, ¿viste? Eso, ¿viste? Cuando iba a jugar la pelota y uno que se... Un morfón, se comía, sí, la pelota, hacía la suya, claro. Bueno, Blackmore es ese tipo de jugador, digamos, un tipo muy virtuoso, pero que siempre terminó mal con todos sus amigos. A Purple solamente volvió en el 93 con el The Battle Rage Zone, después, uh-huh, se fue de vuelta mal. No no terminó bien todas sus cosas, pero la verdad que no tengo idea qué ha sido. Yo recuerdo haber escuchado los últimos discos en los que él grabó con su mujer, que era una cantante de música celta, Under the Violet Moon y esos discos, que por ahí el que los ha escuchado son discos de música celta básicamente. Claro. Pero habría que investigar. El próximo programa vamos a hablar un poco de Richie Blackmore, ¿por qué no? Que es uno de los guitarristas más importantes del rock. En un momento, cuando dura... Yo no voy a poder conversar, pero sí. Cuando dura un pebete, sí. Todavía lo soy. Pensaba, viste, cuando te enroscas con un músico, decía, este es el mejor guitarrista del mundo. A la mierda. No, sabes que eso a mí no me ha pasado y veo mucha gente que sí. Ah, bueno, hablando del tema, viene Yomi. ¿Viene Tommy Iommi? Sí, creo. Y sí, no. Con Black Sabbath. No. Igor Malmsteen. No, viene Malmsteen. Sí. Sí, Yomi viene. Bueno, lo mismo, sí, viene. Sí, Yngwie Malmsteen. Que... Pero hay gente que se copa, digamos, con ese guitarrista. No, o con no, Yngwie Malmsteen creo que te copaba, no sé, a los 15 años, decís, qué lindo. A mí, no, a mí no. No pasa nada. No, no, Blackmore es otra cosa. Blackmore es el guitarrista de Deep Purple. No, sí, sí, o sea, te entiendo. Qué sé yo, no sé si alguien, probablemente sí, pero creo que Yngwie Malmsteen es muy bueno, muy virtuoso, todo lo que vos quieras, pero... Pero no sé si hizo discos inolvidables como si hizo Richie Blackmore con Deep Purple, no solista. Claro está, digamos, Richie Blackmore es el violero del In Rock, del Machine Head, del Burn, de discos de Deep Purple que son una máquina. Y después de estos discos de Rainbow. Y después la otra etapa de Deep Purple que también es muy buena, el... Perfect Strange, el de Battle Rage Zone, disco también en lo que marcaba ahí su impronta. Así que ya me voy a fijar qué está haciendo Richie Blackmore por estos días. Ya nos fijaremos. Por ahora nos queda pasar a la parte más violenta del programa y continuar con algo que les había prometido. Tenemos acá a Mesúa, que va a estar viendo. ¿Estamos sorteando alguna entrada para ir a ver a Mesúa? En noviembre. Entradas ficticia. Entradas ficticias. Sortea acá nomás, una entrada. Fotocopias. Exacto. Entradas al programa podrían ser también. Claro. Bueno, hablando de bandas que generan bandas, digamos, que generan estilo, Mesúa es una de esas bandas porque tiene un estilo muy particular a la hora de tocar. Y lo he estado escuchando en muchas bandas últimamente. Estaría bueno continuar, pero me parece que vamos a dejar pasar un tiempo a que se genere más esta movida. Mientras tanto, vamos acá con Bleed, del disco Obscene del 2008. Ahí vamos. Oh, Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, ahí estuvo sonando esta gran banda de Suecia que va a estar visitando nuestro país en noviembre. Acá estoy viendo las entradas que están ya en venta por Ticketek. Van a estar tocando en Grube, en Buenos Aires, el jueves 14 de noviembre a las 19 horas y el precio es de 300 pesos. Así que si te quedó un vuelto después de ir a ver a Black Sabbath, por ahí puedes ir a ver a Meshuggah por... ¿Un vuelto de 300 pesos, la verdad que... ¿Qué cosa? Hay que ahorrar para ir a ver banda. Es una cosa de loco, como quien dice la cosa, como quien no quiere la cosa. La temperatura actual en La Plata, ¿querés que te la diga? Porque está raro, viste que está raro el clima. Hacen 14 grados y mañana se viene la lluvia y se va todo al carajo. 16 grados, nublado, humedad 100%. Viste que está... No sé si vos sentís también la pesadez. Sí, no te das ni idea de cómo la sufro porque encima vengo de estar enfermo y estuve enfermo con esta humedad horrible. Moco, molestísimo. Humedad, porque digo, ¿cómo puede ser tanta humedad? Humedad 100%, cobertura nubosa 83%. Vientos moderados del sector oeste. ¿Qué tal? ¿Puedo hacer la columna del tiempo? Sí. La próxima vez me preparo para hacer la columna del tiempo. Ya los días, los chicos de Una Tarde Cualquiera ya lo hicieron igual. Ya lo hicieron igual. Sí. Y siempre hay algún vivo que te gana de mano. Mañana, esta noche parece que llueve y mañana, toda la semana, según el pronóstico del tiempo, va a llover hasta el martes que viene más o menos. Así que... Este veranito que tuvimos, este veranito de 2-3 días, se fue al carajo y ya vienen los días de lluvia y a encerrarse en la cueva otra vez. Así es. Bueno, ¿te parece que siendo 10 minutos antes de que terminemos, continuemos con un poco más de metal extremo? En este caso, una banda francesa que mezcla flamenco con death metal. Me encantaría. Vamos ahí con esta banda que se llama Impureza, el disco es La Iglesia del Odio, el tema El Gitano Maldito. We'll be right back. Bueno, ahí ya estamos sonando de fondo con la banda Caustos, que forma parte del metal extremo y que es una banda de acá, de nuestro país. Muy interesante para escuchar. Y nos despedimos para hasta la semana que viene. Nos despedimos hasta la semana que viene. Me encantó la banda de Dead Flamenco. Algo que no se había escuchado. Dead Flamenco, no, para nada. No se había escuchado, yo no había escuchado jamás. Y no se había escuchado nunca en la botica de... No, para nada. Un brebaje exótico, extraño. Medio cortados, pero muy bien, la verdad. Esas son las cosas que nos gustan de vez en cuando. Así que bueno, un saludo para todos los que nos conocen. Un saludo para todos los que estén escuchando. Para los tacones de punta, ¿por qué no? Que vuelvan los saludos a los tacones de punta. Y nos vemos el miércoles que viene acá en Radio Nauta FM 106.3 de 2022. El metal tiene un espacio también, ¿no? Así es, nos vemos. Hasta luego. Pero si no lo tengo, boludo, si quieres que no lo tengo, boludo. A todo lo que me conoce. Stop!